A consideración de la película de Alien, yo no he visto la última entrega y por ende no pienso tocar ese elemento en esta ocasión, aunque en un futuro muy próximo pueda aparecer un material. Pero yo he sido un fan de esta franquicia y por ello mismo este comentario se enfocará a dos elementos muy puntuales de la propia historia contada por Ridley Scott. Sin lugar a dudas, la idea original es muy interesante, pero si uno le aplica el marxismo clásico, entonces cosas profundas pueden salir en ese análisis. Una primera mirada debería ubicar el tema del xenomorfo, quien en su primera fase recuerda la dialéctica de la ciencia en la sociedad burguesa, puesto que la empresa requiere el sacrificio de su tripulación para que el alien pueda llegar a la Tierra y la corporación pueda obtener ganancias. En ese sentido, la máxima burguesa es muy clara, pues la vida humana solo se convierte en un medio para lograr el fin último de la valorización del valor, que es dinero que da más dinero. Aquí, por ejemplo, la figura de Ash es muy simbólica, junto con la figura de David, los dos androides. Porque en los androides queda adherida la figura de la razón instrumental de Horkheimer, una ciencia que es capaz de superar la esclavitud, pero en este momento no solo traiciona su tarea histórica, sino que la barbarie se complejiza con su arribo. En ambos, la inteligencia artificial debe estar al servicio de la humanidad, pero la ganancia modifica la esencia en su contrario. Prevalece el lucro y con ello es válido sacrificar vidas humanas. Una segunda mirada, que en este caso este análisis debe asumir un compromiso teórico profundo, es revisar la cuestión del xenomorfo. Ridley Scott desarrolló un personaje ficticio bastante poderoso en donde la dialéctica amo y esclavo pasa del hombre por el hombre hacia el hombre contra la naturaleza. Alien vendría a ser una crítica profunda sobre las consecuencias que el capitalismo promueve dentro de la devastación ambiental. Yo pondré como punto de partida el ciclo de vida del xenomorfo, y con esto la fertilidad burguesa encontrará su fundamento más concreto y pedagógico. Porque el sometimiento del capital requiere una forma de trabajo antitética hacia la vida. También esto pasa en la naturaleza, ya que la naturaleza debe subsumirse a las necesidades del capital. El alien es la representación gráfica de la tierra bajo el mundo burgués, pues la naturaleza se vuelve evidentemente muy agresiva. El ovomorf o huevo morfo es la primera fase en donde un huevo se encuentra en un planeta y éste emite unas esporas al ambiente que los seres humanos inhalan causando el nacimiento del xenomorfo. Aquí el tema entra en su dimensión analítica central porque esta fase puede muy bien representar a la fertilidad burguesa. La naturaleza no solo queda atada a las necesidades burguesas, porque la naturaleza se revela a la vida misma. La vida misma se convierte en su contrario, porque el personaje ficticio representa esa situación. No solo el xenomorfo está en la mira de las empresas, sino que esta figura literaria representa la esencia de la modernidad burguesa. La modernidad burguesa expresa una condición a favor de la necrofilia, es decir, la muerte se vuelve en el alfa y omega de este mundo. Las esporas alienígenas expresan la necesidad de destruirlo todo, y según Covenant o Prometheus, la colonización es el fundamento de este proceso. La economía burguesa crea una fertilidad concreta a la relación social de producción específica. Por ende, si el capital lo destruye todo, entonces la naturaleza se convierte en esto mismo. Destrucción por destrucción. Si el capital crea huevomorfos, llamados nichos de mercados, y estos liberan esporas que éstas producen un tipo de xenomorfo, muchos llamamos mercancía y dinero, que tienen una usual relación con la crítica y la economía política, pues el mundo de las mercancías es producto del mundo del trabajo y la naturaleza, y estos quedan dominados bajo el yugo burgués. Entonces, su finalidad no está al servicio de la vida, sino que la niegan permanentemente. Si las mercancías se vuelven en balas, esto se debe a que la naturaleza y el trabajo se han convertido en armas específicamente. El Facehugger o agarracara es la fase 2, en donde el xenomorfo captura al ser humano desde la cara. Este proceso nos recuerda al fetichismo de la mercancía, porque algo ajeno paraliza la conciencia humana y el ser humano queda sometido a la naturaleza específicamente burguesa. En este sentido, la analogía queda bastante gráfica. Una cosa domina la mente humana. Ese es el capitalismo. Este agarracara puede ser más ilustrativo porque su ejemplo toca dos aristas del problema muy particular. Primero, una mercancía toma el control del ser humano y este queda paralizado al capricho del objeto. Segundo, esta mercancía va a matar al humano, pero este es producto de la naturaleza en su fase capitalista. Esta dialéctica no está lo bastante desarrollada, por ende, la sociedad marxista debe poner bastante atención en este hecho. El marxista habla demasiado de la dialéctica y en este sentido no entiende la importancia de este tema. El capitalismo destruye las dos fuentes de su riqueza, el trabajo y la naturaleza. En este punto, el capitalismo no solo destruye a la naturaleza, sino que la naturaleza puede destruirlo todo. Digo esto a la vida en su totalidad. La naturaleza burguesa se comporta igual de violenta y por ende el objetivo no es crear vida, sino sepultarla mediante el sometimiento del humano. El nivel 3 es el famoso chestbuster o reventapechos. Y este puede ser la culminación de la fertilidad burguesa, pues la economía capitalista asesina poco a poco al ser humano, cuando el dominio mercantil burgués se interioriza en el humano. La burguesía es un parásito que asesina al trabajador poco a poco, para sobrevivir o fortalecerse en el proceso. La humanidad es un medio y esta es sacrificable por el parásito. La lectura de Alien no solo es interesante por su nivel cultural, sino que el materialismo dialéctico hizo hincapié en el desarrollo de la economía burguesa en esta película. Aquí, las mercancías son naturaleza, y estas solo responden al ritmo y esencia de la sociedad burguesa. Mientras el ser humano pretende controlarlo todo, no sabe que él termina siendo dominado por la fuerza que él mismo creó y que ahora se le muestran ajenas. La venganza de Gaia es una referencia obligada, solo que a Lovelock hay que decirle que la naturaleza se hace violenta porque un sistema social burgués se ha apoderado de sus leyes. La naturaleza se convierte en un arma, es porque el capital es un arma económica. Frente a esto, si la muerte está permitida en este planeta, es porque la ganancia es muy alta en este punto. Entonces, la cúspide es la fase 4, cuando el xenomorfo aparece en su forma completa. La naturaleza se ha convertido en su contrario, cuando ésta debe ponerse al servicio de la vida. Ahora, la muerte es su propio destino. En este nivel, la naturaleza se ha convertido en un arma perfecta y por lo mismo el capital ha consagrado su obra misma. El xenomorfo se vuelve en la razón instrumental por excelencia, en donde la colonización crea su criatura por excelencia, pues el arma más poderosa depende cuánto poder destructivo desprende de la propia naturaleza. La fertilidad burguesa no solo es poner al servicio de los ciclos económicos los ciclos de naturaleza. En última instancia, la fertilidad burguesa es convertir a la naturaleza en un arma en toda la extensión de la palabra. Por eso, las grandes corporaciones ven en el xenomorfo la perfección, porque la dinámica burguesa busca imprimir su sello en la naturaleza. La película solo narra el ideal de la razón capitalista, que es o producimos una naturaleza arma o encontramos en el universo ese ideal. Ridley Scott encontró una referencia literaria muy prudente en H.P. Lovecraft y utilizó esto para narrar inconscientemente lo que yo he denominado fertilidad burguesa, que no es otra cosa que hacer de la naturaleza un arma de acumulación de capital. Gracias, camaradas. Venceremos.